Una de las principales causas de malestar entre las personas son los diversos problemas de lo cotidiano. Sin embargo, analizando la realidad con objetividad, observamos que en realidad lo que más influye es cómo cada uno se toma esos problemas. Ellos pueden ser causa para la tristeza, la irritabilidad, el desaliento, pero también pueden ser una oportunidad para descubrir un camino para encontrar soluciones. En esta reflexión me refiero a los problemas personales, pensando en el gran desafío que tenemos diariamente de enfrentar la realidad. Aquí y ahora podemos asumir la realidad como es en sí misma, evitando verla como una enorme amenaza, insalvable, para evitar el desconsuelo y una agonía interior. Siempre recordemos que poseemos una libertad interior para utilizarla en las realidades concretas. Ella nos puede ayudar a considerar cualquier problema que se nos presente como una situación para cultivar la fortaleza. En cierta ocasión felicitaban a la viuda del que fue 32º presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, por su gran energía. Ella se limitó a contestar: "No es que tenga tanta", y añadió con modestia: "Lo que pasa es que no la malgasto en lamentaciones". Todos podemos enumerar utilidades que puedan surgir de problemas que al principio parecían insolubles. Ver en qué nos educan, tomar el toro por las astas, no dudar en asumir compromisos, cumpliendo adecuadamente con la misión recibida, evitando pactar con lo inmoral, buscando siempre lo noble que enaltece la dignidad humana. Dios siempre permite determinados sucesos porque de ellos hemos de sacar bienes espirituales para este mundo y para la otra orilla. En este momento presente tenemos el gran desafío de sacar bienes de todos los males aparentes. A cada uno que me escucha le deseo que lo fortalezca en su misión, que nunca se desanime y que lo bendiga y la bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.